Mario Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, también Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y están oyendo la FM Plus 93.9. Comenzamos hoy con un clásico del disco, una canción de 1978 por una banda icónica. Tal vez este es el tema más importante de la carrera de este grupo, de los Village People, YMCA. Nos vamos ahora con un grupo icónico del pop español que surgió en los 80 y tuvo muchos éxitos, como Lobo Hombre en París, Vivir al Este del Edén, Más y Más. Y esta canción, La Unión, llega con este tema de su disco Hiperespacio en 1996. Esto se llama Negrita. Un éxito de principios de los 80, esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y estaban oyendo una canción que fue producida por el gran Quincy Jones y cantada por dos de los cantantes consentidos de él, por así decirlo, que son Patty Austin y James Ingram. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard y es la canción Baby Come To Me. Nos vamos ahora con Jennifer Lopez y una canción que hace parte de su segundo álbum, el álbum J-Lo del 2000. De ahí salió el apodo con el que hasta el sol de hoy todos la llaman. Esto se llama así, Love Don't Cost a Thing. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo uno de los primeros éxitos de Sharday, una canción del disco Diamond Life de 1984. Ese disco tuvo unas canciones maravillosas como Your Love is King, Cherry Pie, Hang On To Your Love, y esta canción que yo diría es la más famosa de Sharday, Smooth Operator. Nos vamos ahora con Mariah Carey y una canción que grabó junto al grupo Boys to Men en el disco Daydream del 95. Durante años, esta fue la canción que más tiempo permaneció en el primer lugar en los Hot 100 de Billboard. Creo que estuvo 2 meses, un récord muy importante que hace poco fue superado, no recuerdo por quién, pero esta fue la primera. Aquí está Mariah Carey junto a Boys to Men con One Sweet Day. Un tema del año 2002 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Soy Emilio Sánchez y estaban oyendo al grupo de Adam Levine, Maroon 5, con una canción de su disco Songs About Jane, la que más me gusta de Maroon 5, Sunday Morning. Nos vamos ahora con un éxito del año 93, tal vez un poco de acid jazz a esta hora, un movimiento maravilloso que surgió en Inglaterra. Y este grupo hizo parte de esa movida. Esta canción, de hecho, es una semi-adaptación de un clásico del jazz de Cantaloupe Island, del gran pianista y compositor Herbie Hancock. Pero Us Three la hace así. Aquí está Cantaloupe. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Get slow. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo uno de los primeros éxitos de John Legend, una canción de su disco Get Lifted del 2004, Ordinary People. Me voy ahora con un clásico de 1989 por una mujer que se dio a conocer primero como bailarina y coreógrafa, una gran coreógrafa además, luego se volvió cantante y luego, por allá en el 2002, tuvo una nueva carrera como jurado de American Idol, y me refiero a Paula Abdul. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard de su disco Forever Your Girl, esto que se llama Straight Up. Un éxito de 1999 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por una One Hit Wonder, una mujer que hasta la fecha solo ha tenido un éxito. Esta canción, Crush, por Jennifer Page. Les saluda Emilio Sánchez, están oyendo la FM Plus 93.9 y hoy nos vamos a despedir con una leyenda monumental. Un hombre famoso por clásicos como Purple Rain, When Doves Cry, Kiss, Let's Go Crazy. Yo creo que saben ya a quién me refiero, el incomparable Prince con un éxito del 82, la canción 1999. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Santiago Ramírez y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.